Esta sed que no sale en la foto, este amor que no tiene razón. Si la quiero y veo que me equivoco, y me tacha de loco y me cierra el telón, no me queda más que esta canción. Quizá no sea hasta el mejor momento pa' decirle estas cosas a usted. Soy de agua un 70% y no tengo argumento, pero es por usted que soy de agua y me muero de sed. Ría, baile, siga saltando sin mí, mientras yo me agazapo en la esquina, hurgando en la ruina de verla sin mí. Cante, grite, vivo y no entiendo por qué. Soy 70% de agua y me muero de sed. ¿Dónde entró el agua en el coco? ¿Cómo entiendo un milagro al revés? Si adorarla se le hace tan poco, diga dónde coloco este amor pa' después. No hay respuestas pa' tantos porqués. Mientras yo me agazapo en la esquina, hurgando en la ruina de verla sin mí. Cante, grite, vivo y no entiendo por qué. Soy 70% de agua y me muero de sed. Mientras yo me agazapo en la esquina, hurgando en la ruina de verla sin mí. Cante, grite, vivo y no entiendo por qué. Soy 70% de agua y me muero de sed.